radiopedal.uy. Seguinos en Instagram, Twitter y Facebook. Pedal Uy. La persiana. Ventilando la semana. Abrimos la persiana para que la economía entre por todas las ventanas. Ya comienza la columna de Cooperativa Comuna. Cuando son 8 y 45 de la mañana, ya estamos con Hugo Dufreyu de la Cooperativa Comuna para hablar de la rendición de cuentas. Recordemos que el 30 de junio el gobierno entregó al Parlamento una rendición de cuentas de 442 artículos, como siempre con varias polémicas porque se incluyen muchas cosas. Entonces vamos a charlar ahora para conocer que esta rendición de cuentas se entra en la comisión, en diferentes comisiones, ¿no? Bienvenido, buenos días, Hugo. Bueno, buenos días, muchas gracias por tenerme acá. Tal cual lo que decías en la presentación, el pasado 30, el Poder Ejecutivo envió al Parlamento el proyecto de rendición de cuentas. Hay que tener en cuenta, hablando esto de rendición de cuentas, vale la redundancia, que estos procesos presupuestales, tanto la ley presupuestal como las leyes de rendición de cuentas, tienen determinados plazos que son constitucionales. Los gobiernos están obligados a presentar tanto su proyecto presupuestal en el primer año de gobierno como las sucesivas rendiciones de cuentas antes del 30 de junio. ¿Qué es lo que pasa cuando entra el 30 de junio? Que en general la sociedad no vio de qué iba a tratar ese proyecto. Hay corrillos, hay nota de prensa, pero en realidad vos no sabés qué hay ahí adentro. Hasta que entra el Parlamento y se publica en las redes oficiales. ¿Qué sucede además de eso que se hace público? Vamos a decir, el proyecto de rendición de cuentas consta de dos grandes objetivos. Uno es rendir cuentas sobre lo que hizo el gobierno en sus políticas, en lo que va de la función gubernamental, y la otra es ver, bueno, acá esto capaz que surgió otro problema que hay que solucionarlo. Ese problema, yo tengo que contratar personas, tengo que comprar materiales, tengo que hacer inversiones, necesita plata. Bueno, a lo que gasté el año pasado le voy a agregar tanto, o a lo que yo tenía pensado que iba a gastar, y eso es el incremental dentro del presupuesto, que es en general lo que es la discusión pública, si hay más plata o no hay más plata. Cuando entra el proyecto del Parlamento, si el gobierno dice, bueno, yo estimo que el año 2024 voy a agregar que se gasten 100 pesos más. Bárbaro. Ahora, como no se hizo público y no hubo discusión social, capaz que esos 100 pesos, que ahora vamos a ver que son 800 millones que van a la salud mental, puede venir la Universidad de la República y decirle, vos, mira que no me estás dando nada de hace tiempo y cada vez tengo más matrícula y cada vez tengo más necesidad de financiamiento. Y ahí dice, ah, sí, qué importante que la educación, vamos a darle plata a la educación. Pero el gobierno no puede poner más plata de la que ya envió en el proyecto que entró en el Parlamento, a no ser que haga un mensaje adicional. Por lo tanto, te genera un problema, porque en realidad eso es... Siempre, esa plata que había destinado el Poder Ejecutivo, como no se puede aumentar, se tiene que redistribuir. Y ese redistribuir es sacarle a alguien para darle a otro. Bueno, ¿a quién le sacás? ¿A quién le das? ¿Por qué? ¿Cuánto? Todas esas cuestiones embarran un poco la discusión porque hace pelear a unos contra otros en vez de decir, bueno, necesitamos plata. Vamos a ver de dónde conseguimos más plata. Básicamente eso. Y hay una cuestión que tiene que ver con respecto a las partes formales de esta instancia de rendición de cuentas, que es la última que tiene este gobierno. Porque el año que viene, el gobierno no puede generar incrementos presupuestales en su rendición de cuentas. Por lo tanto, lo que se define ahora es lo que se va a definir para los próximos 2 años. Por eso es doblemente importante, porque bueno, no hay chance de reverlo antes de la próxima ley presupuestal, que va a ser en 2025. Bien, hay, además de esto que nos explicabas, Hugo, clarísimo, además de los temas presupuestales, pasan otras cosas adentro de la ley de rendición de cuentas, ¿no? Hay como algunas otras modificaciones que no necesariamente tienen que ver con los presupuestos o con la economía. Por ejemplo, yo veía por ahí, y el otro día lo comentábamos, algunas nuevas facultades policiales que siempre vienen como incluidas o en la ley de presupuesto o en la ley de rendición, ahí como que aparecen, ¿no? Hay algunas otras modificaciones. Sí, o sea, pasa que también hay que entender esta instancia como un replanteamiento, digamos, de todo el arco de políticas públicas que tiene los gobiernos. Entonces, es propio de los gobiernos, además meter artículos de plata, meter artículos de cualquier otra cosa. No sé, el Frente Amplio metió toda una reforma tributaria dentro de una rendición de cuentas, digo. Entonces sí, y además, como son 400 y pico artículos, como bien contaban en la presentación, hay de todo. Claro, y después la otra dificultad es como, más allá de los porcentajes, ahora nos contás bien como esta rendición específicamente, cómo viene, ¿no? Qué es lo que está pasando. Pero además de esos porcentajes grandes, como uno dice, bueno, tanto se le destina a la educación, bueno, pero después, ¿qué pasa adentro? Ese porcentaje, ¿a dónde va de la educación, no? Digo, porque a veces como el análisis de números grandes hace que nos perdamos cómo se reparte adentro, ¿no? Porque el otro día, por ejemplo, leía que la mayoría del presupuesto de la educación va para sueldos de directores, inspectores. Entonces ahí hay como algunos reclamos de los sindicatos de FENAPES. Yo sé que vos sabés bastante educación porque es como alguno de los puntos que estudiás, así que ahora nos decís mejor. Pero bueno, pensar eso, ¿no? Como en el macro y también qué pasa dentro de esos grandes porcentajes. Bueno, a ver, hay una cuestión que me parece que es importante para entender todo este tema antes de entrar en la micro, digamos. ¿Qué es lo que pasa cuando hablamos del presupuesto del gasto público de la plata? ¿Ya? Vos para hacer política, la política que quieras, la educación, el ejemplo, vos no podés generar un sistema educativo que realmente sea universal, que mejore las condiciones del acceso cultural y el conocimiento científico a la gran masa de la población, si vos no contratás docentes, si vos no haces escuela, liceo, SUTUS, si vos no compras pizarrones, si vos no compras banco. Todas esas cosas llevan plata. Entonces, el presupuesto, el gasto público, más que las cifras de dinero, es el respaldo material para que las cosas se hagan. Sin ese respaldo material, solo estamos con discurso, digamos. ¿Qué es lo que compone el gasto público? 2/3 del gasto público es un gasto destinado a cumplir políticas que tienen que ver con asegurar determinados derechos sociales y económicos, que es el gasto público social. El principal, ahora el principal componente es la educación, pero la seguridad social, la vivienda bastante menos, la salud, todas cuestiones que nos ayudan a mejorar nuestro nivel de vida y que tienen un impacto sobre todo en sectores de la población que no podrían acceder a esos servicios o a esos derechos a través del mercado, que no los podían comprar. Si vos no tenés plata para pagar al privado, si no hay escuela pública, tus gurises no van a la escuela. ¿Qué es lo que sucede cuando, por ejemplo, tenemos sectores sociales como Un Solo Uruguay que dicen de hacer un acuerdo nacional para rebajar el gasto público? Lo que están diciendo es, vamos a recortar derechos y económicos sociales para gran parte de la población, porque ese gasto público es la garantía material de que hayan derechos económicos y sociales. Eso, digamos, como está bueno colocarlo porque también condensa gran parte de las discusiones que hay dentro de esta rendición de cuentas, que esta rendición de cuentas lo que dice es, bueno, el gobierno dice, nos está yendo re bien, vamos a descuidar un poco, por decirlo así, las cuentas del Estado, entonces vamos a bajar impuestos. Y ahí hay como una si tenés mucha plata, hay una discusión. ¿Qué es mejor? ¿Bajar impuestos o aumentar el gasto? Y ahí tiene que ver a quién beneficiás y con qué instrumentos, y a quién no y por qué no. Sobre todo teniendo en cuenta que este periodo de gobierno se ha caracterizado por recortes en el gasto público. Por ejemplo, el más significativo ha sido dentro de la educación y la Administración Nacional de Educación Pública y dentro de la ANEP, la educación secundaria. Entonces, este como una cuestión general, se está planteando, como hay supuestamente hay plata, entre comillas, para decirlo a grosso modo, mejorarle el ingreso a las capas medias altas con una reducción de algunos impuestos, el IRPF y el IAS, que afectan sobre todo a personas que tienen un nivel de ingreso medio y alto, y no se destina parte del presupuesto o mayor parte del presupuesto a cumplir esas funciones sociales. ¿Qué es lo que se, por ejemplo, en la educación, ¿no? Lo que decías tiene que ver con una de las cuestiones que se ha resuelto en los convenios pasados, que es mejorar el sueldo a directores y subdirectores. No es que la mayor parte del presupuesto de educación va para ahí. Lo que sí va, la mayor parte del presupuesto de educación es para pagar salarios, masa salarial. ¿Por qué? Porque básicamente el acto educativo es un docente hablando a muchos estudiantes. Y al docente le tiene que pagar y es, digamos, lo caro. No es que las corporaciones docentes se comen el presupuesto de los niños pobres, sino que efectivamente la actividad es así. ¿Qué es lo que sucede? Y hay una paradoja bastante importante en esta rendición de cuentas. Que no hay incrementos presupuestales ni para la ANEP ni para la Universidad de la República. Porque la Universidad de la República es congruente con una línea de pensamiento que va con la privatización de la educación, con quitarle autonomía a la Universidad de la República y por favorecer instituciones privadas a través de exoneraciones impositivas, colocar a la Universidad de la República como un sector radicalizado y que está por fuera del conocimiento moderno, y que no se le dé más plata es congruente. Ahora, el problema es la inconsistencia con respecto a la ANEP. Porque la ANEP está atravesando un proceso de la llamada transformación educativa, que si bien uno puede juzgar que, o sea, desde mi lado, digamos, es malo, pero el lado de ellos es bueno. Entonces, si de tu lado es bueno, apoyar y financiarla. Que de hecho, la ANEP, por ser un... Perdón si soy muy entreverado con todo. No, por ahora vení. Está siendo súper claro. No, yo me estaba pensando justo en eso, de que ellos están impulsando, desde que asumieron esta transformación educativa, y en parte está siendo como su bandera dentro de esta gestión, más allá de todo lo demás que está pasando a nivel desde el Poder Ejecutivo. Entonces, como no se entiende... ¿Por qué en esta rendición de cuentas no la están financiando? Que de hecho se nota, o sea, quienes estamos en instituciones educativas, no hay plata, digamos. O sea, la transformación es más como en los documentos, se ve como en los papeles y demás, pero el dinero no aparece y tampoco aparece en esta rendición, ¿no? Sí. La ANEP, por ser un ente autónomo, tiene iniciativa presupuestal. ¿Qué quiere decir esto? Que en el momento que el Poder Ejecutivo manda su proyecto de rendición de cuentas, la ANEP manda el suyo diciendo, yo necesito tanta plata y te escribo los artículos para que vos lo coloques en el presupuesto. Eso, la ANEP preveía un incremento del 2% de su presupuesto, algo de ser 60 y pico de millones de dólares. La gran parte de ese presupuesto tenía que ver con mecanismos para implementar la transformación educativa. Dentro del monto ese, gran parte era contratar personas para que fueran a hablar con docentes para convencerlos de que la transformación educativa era lo mejor que le podía pasar al mundo y todo eso. Todo eso no quedó en el proyecto de rendición de cuentas del Poder Ejecutivo. Es extraño, pero bueno, ahí uno hace inferencias político-electorales y de pujas dentro de la coalición, digamos. Porque sigue siendo muy raro que no una apuesta fuerte no se financie, porque en definitiva lo que va a quedar si no se da más plata es un proyecto trunco, digamos, con algunas modificaciones, la incorporación de del ciclo común con séptimo, octavo y noveno y los bachilleratos únicos, pero que en realidad lo único que el saldo con el que te quedas es un recorte brutal en el presupuesto de la educación pública, un montón de recortes en horas docentes, un montón de la implementación de mecanismos que en sí lo que hacen es ahorrar plata, como demorar demorar la elección de horas para que durante muchos meses del año los gurises no tengan docentes y por lo tanto te ahorras unos sueldos, que es bastante plata. Y después no, nada más. Y todo eso también se da en paralelo con el presidente de la ANEP saliendo de las redes y autocandidateándose para presidencia. Entonces ahí hay como una... Hay una mezcla de fines espurios, digamos. Estamos escuchando a Hugo Dufrichú de Cooperativa Comuna, bueno, sobre esta rendición de cuentas. Y por lo que dijiste, esta es la última de este periodo. Y también dijiste como que una rendición de cuentas, bueno, como que pinta mucho a la administración en sí. Vos decidís qué hacer en esa rendición y, bueno, beneficiás a tal o cual. Por lo cual podemos decir que luego podemos pasar una raya ya de este gobierno y sacar algunas conclusiones, a ver si vos me corregís. Bueno, un recorte total en lugares sensibles y beneficios a las medias y altas capas, ¿no? Me estoy olvidando de algo, si tengo que resumir lo que fue este gobierno económicamente. No, a ver, hay una cuestión que... seamos justos. Parte de toda la estrategia en el manejo del dinero público fue, digamos, de equilibrar los gastos con los ingresos, por decirlo de alguna manera. Entonces se colocó eso como un objetivo en sí y no como un medio para tener en el largo plazo un estado sustentable. Así que ese, el objetivo en sí, es algo que se viene con es una estrategia fiscal que viene del 70, digamos, ¿no? Han pasado los años, los jugadores, y sigue todo igual. ¿Qué es lo que sucedió? Que el gobierno se propuso entre 2020 y 2025 que mejorar la relación entre ingresos y gastos 3 puntos del PBI. ¿Quién paga esos 3 puntos del PBI? Lo paga la masa salarial de los públicos con 0,7 puntos porcentuales. 0,9 las pasividades, es decir, un recorte en las pasividades de 0,9. Y un punto en las transferencias, donde hay políticas sociales. Por lo tanto, de ese ajuste fiscal de 3 puntos, el 74% lo pagan jubilados, pensionistas, trabajadores públicos y beneficiarios de políticas sociales. Por lo tanto, ahí vos ya tenés una idea de, bueno, ¿el Estado para quién? Digamos. ¿Qué es lo que sucede? Que generalmente cerca de las elecciones se afloja la cincha y alguien hay que salir a juntar votos. ¿Los votos de quién están queriendo juntar? Bueno, usando los mecanismos más ineficientes, digamos, en el sentido social, de reducir impuestos que están dirigidos a captar los ingresos de sectores medios y altos. Por ejemplo, el IAS o el IRPF. Eso también se dio en paralelo con aumento de impuestos por la vía de los hechos del IVA, que es un impuesto que afecta en proporción sobre todo a las personas de menores ingresos. Entonces sí, vos ahí con el manejo de las cuentas fiscales vos ves un, digamos, la orientación general ideológica y filosófica de este gobierno. ¿Y dónde sí aumentó el gasto, digamos, o la inversión en esta rendición específicamente? En esta rendición lo que se espera es un incremento sustancial de 800 millones de pesos, que vamos a decirlo, cuando uno dice 800 millones, piensa que es mucha plata. Cuando uno lo ve, en realidad lo que significa para los montos es un 0,1% de incremento, digamos, no es absolutamente nada. Que va a ir a ACE, la Junta Nacional de Drogas, el MIDES y alguna institución más para financiar algunas políticas para mejorar la atención en salud mental. Qué bueno que hay, o sea, Uruguay tiene un problema histórico, tasa de suicidio muy alta, las instituciones, la ley de salud mental no se cumple del todo, las instituciones tienen 280.000 carencias. Bueno, esto digamos iría como para tratar de mitigar eso. En realidad es altamente insuficiente para las necesidades que se tienen, digamos, es más un poquito demagógico. Pero eso sería, digamos, el único sector que con esta rendición de cuentas recibiría. Después sí, uno cuando ve los comportamientos entre los distintos años, ve que de 2020 a 2021 perdieron todos, de 2021 a 2022 siguen perdiendo, y ahora, en este último año, mejoró un poquito con respecto al año pasado. En general, los niveles, todos los servicios con respecto a 2019, antes de que arrancara este gobierno, siguen deteriorados financieramente, siguen teniendo menos plata de lo que tenían antes. Nadie pudo volver a empatar lo que tenía antes. Yo me quedo pensando en justo decías que sabemos que es la última rendición de cuentas, que va a agarrar, digamos, el primer año, si no me equivoco, de la nueva legislación. Entonces, ¿cuáles serán los desafíos para cuando se arme? Digo, capaz que desde Comuna ni siquiera lo han discutido, pero ¿qué áreas, digamos, en la primera rendición del nuevo gobierno tendrían que tener en cuenta? O sea, pensando como en esta última, ¿qué consecuencias va a traer para adelante, no? Digamos, sabemos que la educación, entiendo que está quedando trunca con la reforma y con estos recortes. Digamos, ¿qué otra área ven ustedes que, digamos, acaba a haber que meterle dinero para llevar adelante políticas públicas? Y, o sea, la próxima es ya la ley de presupuesto. En realidad no sabemos, porque no solamente depende cómo lleguemos, sino depende de qué es lo que se va a querer hacer, porque tampoco es plata por plata, sino pensar, o sea, la educación pública sin financiamiento presupuestal sufre porque se deterioran las condiciones de enseñanza-aprendizaje, se superpoblan grupos, gente que ve la clase de afuera, cuando en determinado momento se cansa, se va y no vuelve al otro año porque tiene el recuerdo de lo que pasó. Entonces, las consecuencias del deterioro presupuestal duran mucho tiempo. Ahora, si vos me decís, está, pero yo te doy toda la plata que quieras para un proyecto pedagógico que tiene las características que tiene, lo que salió a decir Laura Raffo sobre las competencias y que los pobres sepan usar el celular para trabajar en Netflix. Y bueno, no, gracias. Entonces, no solamente depende del monto de dinero, sino también del proceso. Lo mismo sucede con vivienda. Si bueno, yo voy a destinar tanta plata en vivienda, pero para financiar promotores privados, para que hagan casas, para que con mucha oferta se abaraten y puedan haber casas baratas para alquilar. Y no, yo qué sé, yo prefiero que aumentes el fondo de vivienda y se haya más préstamos cooperativos. Entonces, no solamente está la discusión de la plata, sino la discusión de, bueno, ¿cuál es la política efectiva que vas a hacer? Y eso hasta no tener un nuevo gobierno, eso no estaba arriba de la mesa. Estamos charlando con Hugo Dufreyú de Cooperativa Comuna y estábamos charlando de la rendición de cuentas. Agradecerte estos minutos en La Persiana y bueno, nos encontramos en un par de programas. La Persiana. Ventilando la semana. Radio Pedal. Comunicación en movimientos. Movimientos en comunicación.